Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El primer Festival de Arte Mural del Color de los Pastos se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero en la provincia del Carchi. Participarán artistas locales, nacionales e internacionales. Los Pastos fueron un pueblo precolombino que habitó la zona en la que actualmente se asienta la frontera entre Ecuador y Colombia. El festival buscará difundir el simbolismo propio de esa cultura a través de talleres, creación de murales y exposiciones artísticas que se llevarán a cabo en los cantones Tulcán, Huaca, Espejo, Montúfar, de la provincia sede del evento. Este festival es ganador en la convocatoria para Festivales 2015 del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Internacionales. La Habana. El reconocido grupo cubano Buenavista Social Club realizará una gira por Asia del 4 al 12 de marzo. Se presentará en Corea del Sur en el Java Jazz Festival de Indonesia, en el Singapore International Jazz Festival y en el Hong Kong Arts Festival. Desde sus inicios, la agrupación logró establecerse en el gusto de diversas generaciones en la escena local e internacional, conformado en su mayoría por veteranos músicos de esa isla caribeña. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.